30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez. Este es el programa que se trata de cómo obtener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien en tus finanzas, en tu familia, en tu cuerpo físico. Dios quiere que te vaya bien. De eso se trata este programa, 30 minutos al buen éxito. Ok, ahorita estamos en la tema de qué es el propósito de la cristianidad, de qué se trata la cristianidad. ¿Qué debe hacer la cristianidad? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, a resucitar de entre los muertos, a ascender a su diestra, como dicen? Aleluya. ¿De qué se trata la cristianidad? ¿Qué es el propósito de la cristianidad? Y punto número 5, en ese estamos ahorita, en las 2 semanas pasadas, es este. Cristo nos ha dado autoridad a establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. O sea, Cristo nos ha dado autoridad para ir por el mundo buscando donde reina el enemigo de Dios, buscando donde reina el enemigo de los cristianos, buscando, mirando, averiguando donde reina el enemigo de los humanos. Y Cristo nos ha dado autoridad para derrotar ese enemigo y en vez de su reino, establecer allí el reino de Dios. Cristo nos ha dado autoridad para derrotar el reino de la enfermedad y establecer en vez del reino de la enfermedad, el reino de Dios, el reino de sanidad. Cristo nos ha dado autoridad para derrotar el reino de pobreza y establecer en vez de ese reino, el reino de Dios, el reino de prosperidad. Cristo nos ha dado autoridad para derrotar el reino de destrucción de familia y establecer en vez de ese reino, el reino de Dios, el reino de bienestar en su familia. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Y la semana pasada paramos aquí en Mateo capítulo 16 y estamos tomando un poco de tiempo aquí porque quiero aclarar unas cosas antes de llegar al punto. Quiero aclarar unas cosas, una confusión que tienen muchos cristianos, y si no se aclara cuando llegamos al punto, no vas a entender lo que quiso decir Cristo. So, vamos un poco lento aquí, so no se desesperen, pero estamos en la tema de Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Mira aquí en Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Verso 15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Verso 16, dichoso tú, Simón. A mí me gustan mejor las otras traducciones, dicen bendito tú, o bendito eres. Bendito tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús. Es muy importante esa palabra, por eso me enfoqué en eso. Bendito tú, Simón, hijo de Jonás, bendito tú, dichoso tú, bendito tú, bendito tú. ¿Qué quiere decir bendito? Pues la mayoría de cristianos piensan que bendito es una persona muy especial, que en Cristo diciéndole a Simón, bendito tú, es como decirle a Simón, ay, qué especial eres. ¡Qué santísimo eres! ¡Qué bueno eres, Simón! Pero eso no es lo que quiere decir la palabra bendito. Bendito es decir que él recibió algo bueno. Si le habían mandado $1,000,000, alguien le mandó a Simón $1,000,000, le podía decir, ay, qué bendito eres, Simón, bendito eres. Si se había casado con una mujer muy bonita, muy bella y muy rica también, aleluya, se le podía decir a Simón, bendito tú, Simón. Si se había sanado de una enfermedad muy maligna, muy malosa, se le podía decir a Simón, bendito tú, Simón. O sea, lo que quiero que veas es, no tiene nada que ver con que Simón es una persona muy especial o espiritual o santo. No, es decir que él ha recibido una cosa buenísima, una cosa muy buena. Y al resultado de eso se puede decir, ay, bendito tú, Simón. Pues, ¿qué recibió que era tan bueno? Mira, aquí nos dice Cristo. Verso 16 o 17. Dichoso tú, bendito tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, ¿por qué? Porque nos va a decir, nos va a decir, ¿por qué es bendito Simón? ¿Por qué? ¿Qué recibió que él, ya se le puede decir a Simón, bendito tú, Simón? Porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando ustedes escuchan a este programa, yo te estoy revelando cosas de la palabra de Dios. Yo te estoy tratando de revelarte una cosa. Yo te estoy tratando de enseñarte algo. ¿Se entiende así? O sea, pero de lo que está hablando Cristo no es algo que aprendió de un humano, de una persona. No es algo que, no es decir tampoco que nunca había oído que Cristo era, que Jesús era Cristo. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es decir que nunca había oído eso de un humano. ¿Se entiende ahí? O sea, los discípulos entre ellos podían haber hablado de un discípulo. Ah, no, Jesús es el Cristo. Cristo, Jesús es Cristo. Pero, o sea, lo que quiero que vean es que él no lo aprendió de una persona. Lo podía haber oído y una persona le dijo eso, pero de lo que está hablando Cristo es algo mucho más poderoso que Dios. Le enseñó eso. Cuando yo te enseño algo, ay, sí, ay, qué bonito, dedito. Ay, sí, qué bonito enseñas la palabra de Dios. Qué bonito enseñas la Biblia, Goyito. Pero cuando Dios te enseña la misma cosa que yo te estoy tratando de enseñar, cuando Dios te enseña esa cosa, cuando Dios te la revela, entonces la puedes ver de veras. Aleluya. Entonces es algo verdadero. Entonces tú lo sabes. Tú lo sabes. No es decir, ay, pues Goyo dice que Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en Goyo. El Goyo, él dice que Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios. No. Eso yo te lo estoy revelando. Pero cuando Dios te lo revela, entonces lo que vas a decir es, Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios. Ya no entra Goyo, dice. ¿Entiendes eso? Y por eso era tan grande bendición. Dios le enseñó algo a Simón Pedro. Dios se lo había enseñado. Es importante que entiendas eso. ¿Qué tan gran bendición es esa para poder entender lo que sigue en estas escrituras? So, verso 17, dichoso, bendito tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué está bendito Simón? Porque Dios le enseñó algo, Dios le reveló algo, Dios le enseñó algo en su espíritu. Es una cosa saber lo que Goyo te enseña. Él lo sabes aquí en tu mente, pero cuando Dios te lo enseña, entonces de veras lo sabes. Aleluya. Mira lo que dice el próximo verso. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, so al principio, en verso 17, Cristo lo llama ¿qué? Dichoso tú, Simón. En verso 17, dichoso o bendito tú, Simón. Pero ya llegando a verso 18, le está cambiando el nombre y le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, verso 17, es Simón. Llegando a verso 18, ya es Pedro. Verso 17, Simón, así se llama Simón. Verso 18, ya Cristo dice, tú eres Pedro, tú eres Pedro, tú eres Pedro. Y esa palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento, o sea, las copias que más antiguas que existen, están escritas en el lenguaje griego. En el lenguaje griego, no en español, no en inglés, porque en esos entonces no, ni había un lenguaje español, no había un lenguaje inglés, aleluya. So, estaban escritos en el lenguaje griego. Y en el lenguaje griego, esta palabra que se traduce Pedro, quiere decir como piedrita, piedrita. So, hay unos cristianos que dicen, ay, pues mira, Goyo, Pedro, Simón Pedro, esa es la roca en que Cristo va a establecer su iglesia. Simón Pedro es la roca en que Cristo va a establecer su iglesia. Es importante, esto no de veras tiene que ver con la tema de que estamos hablando. La tema de que estamos hablando es esta, es que Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en esta vida. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en esta vida. Pero para que veas que Cristo nos ha dado esa autoridad, necesito primeramente explicar, clarificar lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Ok? So, bendito tú, Simón, verso 18, yo te digo que tú eres Pedro. O sea, piedrita quiere decir esa palabra en el lenguaje griego. Piedrita. Y luego sigue Cristo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. So, hay unos cristianos que dicen, ay, pues mira, ay Cristo lo llama a Simón piedrita, piedrita. Y luego dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. So, Pedro, Simón, es la piedra en que Cristo va a edificar la iglesia. Pedro es la piedra en que Cristo va a edificar la iglesia. Pedro es la piedra en que Cristo va a edificar la iglesia. Pedro, así dicen unos cristianos, pero déjame enseñarte que no es así. Primeramente, la palabra Pedro quiere decir piedrita. Y como les dije, en el lenguaje en que las copias originales, las más viejas que tenemos, fueron escritos en el lenguaje griego. Aleluya. Y en ese lenguaje, esta palabra que se traduce en español, Pedro, quiere decir piedrita. Pero lo que quiero que veas es que la segunda palabra que aquí está traducida piedra, es una palabra diferente. Y quiere decir en griego una piedrota, para decir, o una roca, algo más grande. So a Pedro, a Simón le está diciendo, piedrita, tú eres piedrita, roquita, pero en esta roca voy a edificar mi iglesia. Pues me hiciste punto número dos. Punto número uno, son palabras diferentes. So a mí se me hace que no está hablando que Pedro no es la piedra, porque las palabras son diferentes. Una quiere decir piedrita, otra quiere decir rocota, roca grande. Aleluya. Ok, punto número dos, para que veas que no, que Pedro no es en que se va a edificar la iglesia. No es decir que Pedro no es un santo grande, santísimo, pero de eso no está hablando Cristo. No está hablando de edificar la iglesia en Pedro, en un hombre. Está hablando en edificar la iglesia en lo que cambió Pedro de Simón a piedrita. Aleluya. O sea, en verso 17 era Simón. En verso 18 era piedrita. ¿Qué hizo a Simón cambiar de Simón a piedrita? Aleluya. En eso es lo que se va a edificar la iglesia. Mira, déjame enseñarte. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra. Si estaba hablando de Pedro, no iba a decir Cristo, y sobre tú, y sobre ti. No iba a decir, y sobre esta piedra, tú eres piedrita, y sobre esta piedra, iba a decir, si estaba hablando de piedra, que no, Pedro, que no Cristo iba a decir, y sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres piedrita, tú eres Pedro, piedrita, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, que si estaba hablando de Pedro, iba a decir, y sobre ti edificaré mi iglesia. Ok, punto número tres, para que veas que no está hablando de Pedro, está hablando de otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? Mira, lo que quiero que veas, la piedra en que Cristo va a edificar, va a crecer su iglesia, la roca en cual Cristo va a edificar su iglesia, ¿cuál es? Es la cosa que cambió Simón a Pedro. Es la cosa que cambió Simón a piedrita. Es la cosa que hizo Simón cambiar de ser Simón a ser piedrita. O sea, más fuerte, más macizo. ¿Qué lo hizo más fuerte? ¿Qué lo hizo más macizo a Simón? Para que Cristo le podía decir, piedrita, órale, piedrita, órale, fuertito, órale, macizo. Ahora, ¿qué fue? Esa es la roca en que Cristo, la cosa que lo hizo más fuerte, la cosa que lo hizo más macizo, es la roca en cual Cristo va a edificar su iglesia. ¿Qué lo hizo más macizo? Aleluya. Ahí nos dice, dichoso tú, bendito tú, bendito tú. ¿Qué era la bendición que recibió? ¿Qué fue que les expliqué que una bendito quiere decir que él recibió algo? ¿Qué recibió? Recibió ser piedrita. Se cambió de ser solo Simón a ser piedrita, a ser macizo, a ser más fuerte. ¿Qué lo hizo más fuerte? ¿Qué lo hizo macizo? ¿Qué lo hizo piedrita? Bendito tú, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aleluya. Lo que te hace macizo, lo que te hace más fuerte, es cuando Dios te enseña algo, cuando Dios te revela algo. Es una cosa aprenderlo de un libro, es una cosa aprenderlo hasta de la Biblia. Es una cosa aprenderlo de Goyo. Es una cosa aprenderlo del pastor. Es otra cosa completamente diferente aprenderlo de Dios, que Dios te lo revele. Es una cosa decir, ay, pues Goyo dice. Ay, es una cosa decir, ay, pues hasta la Biblia dice. Es una cosa decir, ay, pues hermano de tal dice. Es otra cosa completamente diferente decir, Dios dice. Aleluya. Cuando Dios te enseña algo, cuando Dios te revela algo, te hace fuerte, te hace macizo, te hace roquita. Aleluya. Ya no te pueden mover, ya no te pueden cambiar, ya no te molesta cuando te atacan. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sabes lo que Dios te ha revelado. Ese propósito que Dios te va a revelar, que Dios te enseña algo, esa es la roca en cual Cristo puede edificar su iglesia. Aleluya. O sea, una iglesia que es maciza. ¿Maciza por qué? Porque Dios les reveló algo. Una iglesia que está en una roca fuerte. ¿Por qué? Porque Dios se les ha revelado algo. Aleluya, aleluya. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Ok, dije todo eso nomás para llegar a la segunda parte de ese verso. Pero tenía que aclarar eso primero, porque hay muchos cristianos que piensan, ay, pues sí, Pedro es la roca en que Cristo va a edificar la iglesia. Pedro es la roca en que se edifica la iglesia. Y luego no entienden lo que sigue aquí. Mira, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. A mí me gusta decirlo de esta manera. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no ganarán contra la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no ganarán contra la iglesia. ¿De qué estoy hablando yo? Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en este mundo. Cristo nos, o sea, ahí nos está diciendo que a la iglesia, no a Santo Pedro, no a los apóstoles, ni a los 72, pero a la iglesia va a ganar contra las puertas del reino de la muerte. La iglesia ganará contra las puertas del reino de la muerte. La iglesia ganará contra las puertas del reino de la muerte, Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en el mundo. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en el mundo. O sea, nuestro trabajo es ir a buscar donde está reinando, donde están las puertas del reino de la muerte en la vida de la gente, donde está reinando la muerte, donde está reinando la pobreza, donde está reinando la enfermedad, donde está reinando la destrucción de familias. Y Cristo dice que las puertas del reino de la muerte no ganarán a la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no ganarán a la iglesia. Las puertas del reino de la muerte no le ganarán a la iglesia. Las puertas del reino de la pobreza no le ganarán a la iglesia. Las puertas del reino de la enfermedad no le ganarán a la iglesia. Las puertas del reino de la destrucción de familias no le ganarán a la iglesia. Aleluya. Cristo nos ha dado autoridad para establecer el reino de Dios en el mundo. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero todavía no termino. Mira, regresen la semana que entra y vamos a seguir. Ahí nos vemos. Adiós. Oh, es Goyo Márquez otra vez. Les quiero invitar a escribirnos, a mandarnos una tarjeta, una carta, un email, lo que sea, para decirnos si te está ayudando este programa. Como dice mi papá, todo para allá y nada para acá, se cansa uno. Con todo para allá y nada para acá, se cansa uno. So, si te está ayudando este programa, si te está animando, si te está dando una esperanza de un futuro mejor, escríbenos y déjanos saber. Ayúdanos, anima usted a nosotros con sus cartas, sus emails, sus tarjetas, aleluya, para ayudarnos con este trabajo. Y al mismo tiempo, manden por su copia del libro que estamos ofreciendo ahorita, Redimido de la Pobreza, Enfermedad y Muerte Espiritual. Tú como cristiano has sido redimido de la pobreza, la enfermedad y la muerte espiritual. Escribe por tu libro, lo ofrecemos completamente gratis. Nomás escribe por tu copia a la dirección que sigue. Ustedes que pueden, mándenos una ofrenda, ayudarnos con este trabajo de predicar las buenas noticias del evangelio de un Dios bueno, el evangelio de que se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está aquí. Ahí nos vemos. Adiós.